Con motivo del Día de la Estrella Luz, tuvo lugar el día 7 en el puerto de Nampo el acto conmemorativo de los capitanes y tripulantes de los barcos de nacionalidades de Panamá, Jamaica y Fiji, Kaixiang, New Global y Chenpu. Los oradores se refirieron a que, con la destacada y probada dirección a lo largo de decenas de años, Su Excelencia Gran Kim Jong-il convirtió su país en la potencia ideopolítica, la militar, el elaborador y lanzador del satélite artificial de la Tierra y el poseedor de armas atómicas, y condujo victoriosamente la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Y alabaron que, por contar con Su Excelencia Gran Kim Jong-un, quien lleva adelante con brillantez la idea y la causa de Su Excelencia Kim Jong-il, hoy la dignidad y el poderío nacional de Corea se ponen en pleno manifiesto en el mundo. En el acto, se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.